continuación vamos a escuchar una entrevista realizada por el alumnado del PFAE, Programa de Formación Participa 2, Guimar Emprende, a doña Silvia Pérez Díaz, actual secretaria de la Asociación de Vecinos del Escobonal, vocal del Taboror Cultural. También ha sido concejala de Acción Ciudadana entre los años 99 a 2003. También fue presidenta del Taboror Cultural y presidenta del APA. En esta entrevista Silvia nos habla sobre la historia del Escobonal, sobre las tradiciones, sobre la música, sobre la rondalla, el coro y también sobre hitos históricos en los que el pueblo del Escobonal se unió. Sin más, les dejamos con esta entrevista. Esperamos que les resulte interesante. Vamos a comenzar con la historia. Entonces, una de las preguntas va a ser, ¿qué significa la palabra Taboror? ¿Qué significado tiene? Taboror era el lugar donde se reunían los guanches para tomar sus decisiones. Donde se reunía, digamos, el gobierno de los guanches. Sí, sí. El lugar donde se reunían los guanches para tomar sus decisiones, sus cosas que estaban haciendo. ¿Y la palabra del Escobonal? ¿O Escobonal sabe el origen? Escobonal significa, el Escobonal viene de Escobones, porque en la zona de la Conquista había muchos Escobones por esta zona. Ya no queda, pero el Escobonal viene de Escobones. Y Asantemir, que es el nombre de la asociación, significaba guerrero en guanche. Los antiguos guerreros guanches, ¿verdad? No sé, los antiguos habitantes, él decía que Asantemir era una de las palabras que significaba guerrero. ¿Qué hecho fue el más importante para usted con respecto a la participación del pueblo chimajero? ¿Hay algún hecho, algo emblemático que todos los lugareños conocen? Que todos conocen, no, pero que se hayan unido para, en el 1800, a partir de 1850, hubo un intento de segregación del Ayuntamiento de Guimar, el primer intento de segregación del Ayuntamiento de Guimar, y que no llegó a fructificar porque finalmente el Ayuntamiento, como no quería, pues convenció a la gente de la medida que no se unieran a Gache, y entonces ya no era todo Gache, sino la medida prefirió seguir en Guimar, y ahí se quedó en nada. Se unieron mucho también en esa época para no pagar impuestos. La gente se negó a pagar los impuestos aquí en la zona porque no tenían beneficio ninguno. Guimar siempre iba muy adelantado y esto era muy atrasado. Entonces se negaron a pagar los impuestos y bueno, no hasta los que venían los cobradores les pegaban piedras, les pegaban y se negaron a pagarlo. Que después, a raíz de eso, a principios de siglo, pusieron unos fielatos, el fielato que estaba en el límite con Fanny, y una casita pequeñita aquí, que allí era el fielato, para controlarlo de Fanny y Guimar. A finales de 1800, mediados finales, la gente de Agache era bastante revolucionaria y bastante se negaban a pagar, o sea, consideraban que estaban discriminados y no querían pagar los impuestos. Después también se unieron, a principios de siglo, a raíz también de los fielatos, se unieron y entonces querían independizarse de Guimar y unirse a Fanny. Tampoco fructificó porque el ayuntamiento nunca lo quiso, y tampoco. Hasta llegar a los 30, cuando más gente había en el pueblo, 28, 29, hubo el último intento de segregación del ayuntamiento de Guimar, que también lo minaron desde fuera y tampoco llegó a buen término. Todo eso está bien explicado en los escritos de Octavio, donde dice todo lo que se hizo. En los años 30 y al final, cuando la República es cuando el Escobonal tenía más gente. Todo agache, pero el Escobonal principalmente tenía muchísima gente, tenía cerca de 4.000 habitantes y además era gente inquieta, movida. Hubieron hasta dos casinos juntos, habían tres casinos. Yo a veces veo cosas que hacían y yo dije, pero ¿cómo era posible? Yo siempre recuerdo que mi padre, y bueno, eso no me acuerdo, mi padre, pues un agricultor con poca cultura, leer y escribir poco más, y sabía jugar perfectamente al ajedrez. Y a mí me extrañaba tanto, y yo decía, pero pai, ¿cómo tú sabes? Él me enseñaba a mí, ¿cómo tú sabes jugar al ajedrez? Y claro, en los casinos jugaban al ajedrez, hacían obras de teatro, hacían muchísimas cosas. Era un pueblo, un pueblo junto en Suecia. Sí. Después ya empezó, después ya la guerra, y después ya la posguerra, y después ya la emigración. Nos ha dejado en lo que somos ahora, poquito. ¿Cuántas asociaciones de vecinos hay? ¿De asociaciones vecinos? Sí. En el Escobonal una, porque Loma de Mena y La Medida también tiene el tablado. En el Escobonal hay una asociación de vecinos. ¿Y cuántos miembros forman la asociación? Pues habrá 15 o 20, 20, ¿sí? ¿Entre hombres y mujeres hay más implicación en la asociación de mujeres o de hombres? Mitad y mitad. ¿Y qué tipo de actividades promueve la asociación, Silvia? ¿Sí? Bueno, pues nos hemos unido cuando hay un problema, pues sí, nos hemos unido con lo de los muros, que no estábamos de acuerdo con los malecones que nos están haciendo. Ahí la asociación de vecinos ya empezó a moverse y a presentar escritos al diputado del común, al cabildo, a las demás asociaciones, y ya nos unimos. Tenemos que promover un poco cuando hay algún problema. Nos unimos, ¿no? Realmente, bueno, pues hacemos también alguna excursión. Este año hemos hecho un par de excursiones. Pues ahora vamos a pasar al bloque de lo de la lucha, del campo de lucha de Benchomo. Y una de ellas es nuestro interés saber qué personaje impulsó el nacimiento de Benchomo. Sí, fue en los años 40, aquí siempre ha habido lucha. Y después uno de los primeros fue Juan Primera, que era de La Palma. Conocido, como ustedes no lo conocerán, pero ha sido un luchador famoso, los hijos y todo. Se casó con una señora del Escobonal. Y entonces él fue el que empezó a promocionar un poco lo de formar, agruparse y formar equipos, porque toda la gente luchaba, pero en bando, luchaban con Fania, luchaban tal, pero fue el que impulsó la unión entre los luchadores. Ya formaron bando y ya se unió el Benchomo, el Benchomo se unió con, era como un filial de un Benchomo que había en Santa Cruz. Y después ya en los años 60, principios de los 60, se formó como equipo federado. Es de los más antiguos de la isla, pero realmente como federado no fue de los primeros. Pero sí, en los 60 ya funcionaba como equipo, después una etapa que se unió a Fania y formaron el Unión Sur. Y volvieron a unirse y ahora pues, lleva ya muchísimos años siempre funcionando como Benchomo. ¿Y de dónde es el primer lugar del campo de lucha donde estuvo ese Benchomo? ¿No fue allí, no? ¿Dónde está actualmente? No, primero se luchaba en la plaza cuando era de tierra, junto abajo de la plaza. Después se luchaba donde está la farmacia ahora, había un terrerito provisional. Me acuerdo muy chiquitito de ver allí una lucha. Después se luchaba detrás de la plaza, detrás de la iglesia, en lo que es ahora el jardín, aquello era un terraplén y estuvo muchos años la lucha. Después ya hicieron en los 70, se hizo el campo de lucha, no donde está ahora, sino que un poquito más arriba, lo que es el aparcamiento que tiene ahora, era el campo de lucha. ¿Están subvencionadas el club o tienen alguna ayuda? Una ayuda del ayuntamiento. ¿Solo del ayuntamiento? Solo del ayuntamiento, creo. Eso en la actualidad, en el pasado, ¿sabe de alguna ayuda que recibiera el Club de Lucha Fanchón? En el pasado no tenían dinero, sino que en el pasado era el luchador bueno, pues le daba a la gente y el que sacaba. Había un luchador aquí que ha sido de los mejores, que decía que sacó bastante dinero. Gonzalo, el pollo del Escobonal, Gonzalo Fría, el primer pollo del Escobonal. Sí, pero yo me refiero para mantener el club antiguamente, si tenía algún apoyo económico de alguna institución. Del ayuntamiento, siempre he tenido ayudas del ayuntamiento y poco más de instituciones que no apoyan. Tienen el dinero de patrocinadores que ponen carteles, gente que a lo mejor da dinero, las rifas, las entradas y poco más. Antes había más patrocinadores, ahora hay menos. El Benchomo, por ejemplo, ha tenido patrocinadores muy poco. Una vez tuvo Ramos Cruz, que patrocinó al Benchomo unos años. Pepe, Benchomo Pepe también fue unos años que le patrocinaba. Caja Canarias también, en su día también le aportaba alguna ayuda. Que ya no es igual que antes, ahora los luchadores cobran, si no, no va. O sea, antes no, antes era de luchaban y lo que le daba, el que era bueno tenía perra y el que no, pues nada. Pero no, ahora cobran, no puedes formar un equipo cuesta muy caro. Está muy caro, pero ahora actualmente no tienen patrocinadores, sino que el ayuntamiento de Huelva. ¿En qué año se creó la danza de cinta? ¿Tiene noción de qué época fue? Cirilo el Tamborilero, en el año 20 y pico, ya tenemos una foto de los años 20 y poco, ya estaba la danza de marinero. No sé, 1800 y pico, la danza de aquí es como la de Wimmer, si no es más vieja. Sé que está por ahí, pero Crónica de Octavio. No. ¿Y cuántas danzas hay ahorita? Aquí, una de niños y una de adultos. ¿La primera fue la de niños y una de adultos? No, la primera sí, bueno, siempre ha sido danza de niños, pero hace como 10, 15 años, los adultos, los que habían estado en la danza, decidieron formar una de grande. Entonces, pues está la de grande y la de los niños. Ya no está tan fuerte como estaba, porque a los niños tienen tantas cosas que tampoco les hace tanta ilusión. Y hubo una época en que sí, habían dos danzas, había una del Escobonal de Arriba, en los años 50-60, una del Escobonal de Arriba, digamos, desde aquí. El Escobonal se dividía la plaza, el Escobonal de Abajo y el Escobonal de Arriba. Como y la fiesta la hacían el Escobonal de Abajo y el Escobonal de Arriba, como en Guima, San Pedro Abajo. Y entonces en el Escobonal de Arriba había una danza que se vestían como los de Wimmer, con los gorricos, tal. Cuando era la fiesta era de arriba, pues tocaban los de arriba. Y que también de allí hicimos fotos. Y cuando era la de abajo, pues eran los de abajo vestidos de marinero. Entonces se puede decir que había como un pique entre la parte de arriba y la parte de abajo. Sí, como San Pedro. Como San Pedro, eso siempre. Pasa que después ya a finales de los 60, ya a principios de los 70 se fueron. Poca gente en el pueblo y entonces se unieron las comisiones, se unieron, sí. Se fue uniendo todo y ya la gente joven pues realmente no sabe del Escobonal de Arriba, porque los mayores le decimos alguna vez, no, yo soy del Escobonal de Arriba, pero no, yo soy del Escobonal de Abajo, pero realmente ellos ya eso no lo viven, ya sí. Es todo unido. Entonces lo único que se cambió fue el vestuario nada más. El vestuario, no es que se cambiara, los de abajo. No sé exactamente por qué eran los marineros, no se cambió, las danzas también se unieron, sí. Y la danza de arriba desapareció, digamos que desapareció y se quedó la de los marineros. Ahí tenemos unos gorritos en el museo, un par de gorritos de la danza de arriba. ¿Y en la danza solo hay niños o también hay niñas? Primero, en principio, era solo de chicos. De niños, pero ya te digo, los 70 por ahí ya se incorporaron las niñas y ahora en mixto. Y la de adultos, que era también de hombre solo, ahora también hay mujer. surgió la rondalla a Saint-Emile? ¿Cómo surgió esa rondalla? Bueno, esto es una zona de que siempre que toda la gente, si lo pasaba al principio de eso, toda la gente, sus bailes eran así, tradicionales, ¿no? Que hacían en las casas de los vecinos. Todo el mundo sabía bailar en bailes típicos. Entonces en los años 40 se unieron para ir a Güímar, al casino viejo, en unos concursos que habían en Güímar, y se unieron, había muchísima gente, muchísimas parejas y tocadores se unieron y formaron lo que es la rondalla del Escobonal, se llamaba, que estaba formada pues por gente joven y no tan jóvenes. Mis abuelos eran precisamente uno de ellos y ya tenían más de 60 años. Fueron 2 años, un año ganaron el concurso en Güímar y al año siguiente ya dijeron no, que para el Escobonal no se lo daban otra vez, y entonces ahí ya se disolvió, ¿no? Se disolvieron. Y después, en los años 65, por ahí, la sección femenina pues vino aquí al pueblo para formar una rondalla. Entonces habló con gente mayor, que con tocadores, sobre todo los tocadores, que eran todos, que eran muy buenos tocadores, porque aquí había orquestas y todo, y eran buenos tocadores, para formar una rondalla. Entonces ya ahí ya nos fuimos incorporando a la gente más joven, los nietos de aquellos mayores y todo. Y los mayores, tengo 4 mayores, nos enseñaron a bailar lo que era folía, todo eso. Folía, seguidilla, saltona, los bailes así tradicionales. Lo que hizo la sección femenina, pues, digamos, darle forma, ¿no? Porque cada uno bailaba la folía a su manera. Los mismos pasos, pero cada uno un poquito con su estilo diferente. Entonces, unificaron un poco lo que era cada uno y lo fueron haciendo de manera que se bailara pues en el círculo, como se baila ahora. La primera vez que se salió a bailar fue con una ropa de tejina, que nos prestaron los de tejina. Y después ya en el 67-68 ya investigaron. Todo esto fue de la mano de don Julio Herrera, que era un cura. Un cura que estuvo aquí, que fue un cura de los, digamos, que más hizo por el pueblo. Porque, digamos, que le dio una vuelta al pueblo que estaba un poco apático. Y él se empeñó en formar la rondalla. Entonces buscaron, investigaron una ropa que decían que era la de la zona, que es la actual que tenemos. Se hizo la ropa y se le puso por nombre, era Coro y Danza de la Sección Femenina del Escobonal, era el nombre. Estuvo unos 4 o 5 años y después ya, digamos, que se disolvió. Unos años más tarde, ya en los 70 y algo, no sé exactamente, se volvieron otra vez a unir. Otra vez, de lo que quedaban de atrás, más los jóvenes y tal, y formaron le pusieron por nombre a Saint-Emile. Y estuvo también hasta los 80 y pico. Se volvió a disolver un poco. Y en el principio de los 90 se volvió a formar, porque era cuando estaba el programa de Taifa y Candil. Y entonces nos invitaron porque, claro, la rondalla tenía exclusivo el baile de la berlina, que se sacó de los viejitos nuestros, el pasacatre, y teníamos un estilo un poquito diferente. Las folías de aquí son más suaves, más cadenciosas, no son como las del norte, que son más largotas. Sí. En fin, que se volvió, querían que fuéramos a Taifa y Candil, y entonces ahí se volvieron a unir. Los que estuvimos, como yo que estuve en Coros y Danza, a decirlo, yo no estuve en Saint-Emile, sino que los de Coros y Danza y los de Saint-Emile y unos nuevos, y se volvió a formar otra rondalla a principios de los 90. Y esa la ha seguido hasta ahora, ya no se ha disuelto más. Hay un grupo de baile y uno de tocadores, ¿no? Sí. Pues habrán, no sé, yo ahora ya no estoy tampoco, pero también hubo una de niños, se formó una de niños en el 80 y pico. Antes de hacerse la, digamos, la última, hubo una de niños que salieron al colegio. Digo porque después yo bailaba y mi hijo estaba bailando. Habrá 15, 30 personas. Pero siguen participando. Sí, siguen participando en la fiesta y todo. Pero está un poquillo ya, yo creo que no ella sola, sino todos. Ya la gente se está cansando un poquito de folclore. Sí. La gente joven ya le cuesta, tiene más. No es igual en los años 60 que te ponías la ropa de maga, ibas a un sitio, ¿no? Todo el mundo te miraba, ibas en la guagua, ibas más contento, ¿no? Ahora ya, dile que paro. No, No, todavía hay. Todavía sí, hay, también, sí, también, sí. Pero bueno, participan en las fiestas del pueblo, en las más importantes. En las del pueblo y en los y alrededores en también, redes. Sí, en los alrededores. Este año fueron a La Gomera. En su época fuerte estuvo en Cuba, estuvo en Alicante, estuvo en Murcia, estuvo en todas las islas, las ha recorrido. Ahora no tanto, pero estuvo en La Gomera, la última vez estuvo en La Gomera. ¿Por qué surge la fiesta de San José en agosto y no en marzo? ¿Puedes comentar un poco de esa historia? Pues dice que fue que nuestros mayores, bastantes años atrás, decidieron cambiar el agosto porque en agosto había más comida, había más frutas, había la época del verano, pues siempre había higos picos, había higos pasados, había higos de leche, había más comida, digamos que había más comida por la fiesta. Y en marzo, pues no, entonces por eso la decidieron cambiar al primer domingo de agosto. Pero fue una decisión tomada por la gente del pueblo, por la gente del pueblo, por el consenso de todos. Me imagino, por sí. Todos. Que nos comentaron que la iglesia, la primera se pegó fuego. Luego, la primera es la que está abajo en Cano. La primera fue la de Cano, que fue la ermita. Esa estuvo casi un siglo después. Bueno, me parece que fue en 1755, no sé la fecha de Octavio, parece que fue en 1755, fue la iglesia. Y después, en 1800, casi 100 años después, esa la hicieron el Camino Real, porque era, digamos, que la zona más transitada. Después ya el pueblo, al hacerse un poquito más arriba, decidieron hacer una aquí, en 1800 y pico, en 1860 o así. Decidieron hacerla aquí, y la de abajo, de San José, la dedicaron a San Vicente Ferrer. Por eso hay mucha gente que dice, ¿cómo que la iglesia de San José? Y aquello de San Vicente. Pero San Vicente fue cuando San José lo trasladaron aquí. Y en el año, en el 27 o el 29, hubo un temporal y le tiró el techo. Y aquí en el 42, un incendio, la quemó. La quemó, como era toda de madera. Decían, contaban que si el cura que estaba, que se llamaba Padre Ramón, tenía una motito, una vez por una moto, y que si tenía una galatita de gasolina. Que si una vela, se cayó la vela y después se prendió. Porque como era la época de los 40, después decían pues los curas y las autoridades de la época que la habían quemado. Y ahí se dio bastante palo a todas. No se ponen de acuerdo sobre la fecha, ¿verdad? Sí, la fecha sí. Lo que yo no sé exactamente, si quieres la fecha te la digo de los programas. Porque sí, pero ¿cómo se ocasionó? No se sabe. No se sabe. Se supone, la teoría es esa, que es una vela que se cayó. La teoría de que le pegaron, prendieron fuego los del pueblo, los alzados, los más que estaban en contra del régimen, no se sostuvo. Pero aún así, pues investigaron y cogieron a gente y detuvieron y todo. Pero todos los vecinos y la gente de la zona decían que no, que fue que la vela se cayó y claro, era todo madera. Claro. Todo madera y se prendió rápido. Y después ya pues hicieron la otra, que no es exactamente el proyecto de la otra, lo que tenemos ahora, digamos que es la entrada. Hace unos años encontró un cura en La Palma el proyecto real de la iglesia. Entonces lo que es todo lo que es jardín detrás, esto era la entrada así, y después aquí se abría y era en forma de círculo, y digamos que la iglesia era lo de lo que está ahora de jardín, esa es la iglesia. Y entonces pues quedó en eso, porque no había más dinero, y lo que hicieron lo hicieron, se quedó y así se quedó. Todos los años cuando jugamos a la lotería y eso, ¿no? De la comisión de fiesta o algo de eso, le decimos a San José, si nos das el premio, entre todos te hacemos la iglesia tal y como era, como estaba en el proyecto. Pero que va, no, se ve que se siente cómodo allí en la chiquita. Say, say, say, say, say. grupo, del coro, si nos quieres decir alguna cosa más. El coro hay pues unas 20 personas y actúan en las fiestas y en, también han ido a la fiesta de Fanny, a la fiesta de Tablao, sí. Ya por los alrededores. ¿Usted pertenece al coro? ¿Sí? No. El tanatorio se hizo cuando se desafectaron los colegios, que pasaron al colegio al nuevo, pues se decidió, se fue en lo del 91, la legislatura del 91 al 94. Decidieron una de las aulas pues dedicarla a tanatorio y la arregló el ayuntamiento y ha estado hoy. Aprovechar también para preguntarle por el colegio. El colegio se construyó en los 80, a principios de los 80. Sí, eso fue cuando estaba Octavio Rodríguez, estaba Pedro Guerra de alcalde, y Octavio era el concejal de cultura. Y compraron un trozo de terreno, ahí hubo problemas con el terreno y todo eso, porque al final fue una expropiación y en fin, pero bueno. Que se compró ahí y se construyó el colegio y ahora precisamente este año cumple 30 años que se inauguró el colegio nuevo. Poquitos niños, ¿verdad? Bueno, no sé cuánto habrá, si llegará a 100, pero... ¿Actualmente 100 niños? No sé, yo cuando mis hijos está bien, bastante más, pero cuando mis hijos estaba, era la primera parte de la ESO, digamos, que hacían... séptimo y octavo, sí. Aquí, eso hace ya como unos años, pues la consejería decidió que no podían tener el ciclo partido. Uh-huh. Y entonces por mucho que luchamos y hicimos manifestaciones y todo, pues no lo conseguimos. Se pidió hacer hasta séptimo, octavo, hasta cuarto de la ESO. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros lo pedimos, Fania lo pidió. Entonces, claro, al pedirlo Fanny, al pedirlo el Escomunal pertenece a Wismar ya tenía dos institutos y Fanny no tenía. Entonces se lo dieron a Fanny y a nosotros nos dejaron nada más que hasta sexto de primaria. Sí. O sea, ya es un 6, no es. Y bueno, pues eso quitó bastantes niños, pero aún así, como abarca todo, lo de Mena, las medidas, la costa y todo esto, pues sí, más o menos esto. ¿Usted cree que la ausencia de niños puede ser porque no completen la educación aquí? Hombre, la ausencia de niños es que no hay niños, que ya no hay niños, o sea que la pareja del pueblo se ha envejecido y a lo mejor antes entraban 20 niños en preescolar y ahora entran 8. Está queriendo decir que es un pueblo longevo, entonces, ¿no? Pues sí, bastante. Sí, ¿verdad? De hecho, sí. Ahora hacemos en la fiesta, hacemos un homenaje a los mayores de 90 años y tenemos 25 de más de 90 años. Pueblo saludable. El aire puro. Pero si hay pocos niños, pues porque el pueblo se ha envejecido y necesita. Pero que lo vamos a levantar otra vez, porque el colegio fue hace unos años fue premio al mejor colegio de Canarias. Se lo dio el Consejo Escolar de Canarias. Queremos volver otra vez. La verdad que es un lujo porque un colegio con los niños son todos buenos, tranquilos, los padres no son nada de... O sea, lo dice por maestros que viven en otro sitio donde siempre es conflictivo aquí. Es todo tranquilidad pequeña también. Agradecerle su tiempo, sí, su información. No, siento lo de las fechas porque... No se preocupe. Creo que ha contado bastante. Y lo de las fechas era para nosotros situarnos en la década, ¿no? Del año pasado.